21 de noviembre de 1985 arrestan en Estados Unidos al analista de inteligencia Jonathan Jay Pollard por espiar para Israel. El 21 de noviembre de 1985 se producía el arresto de Jonathan Jay Pollard, nacido el 7 de agosto de 1954 en South Bend, Indiana, quien es un traidor criminal judío y condenado como espía israelí. Era un exanalista de inteligencia civil naval de Estados Unidos. Pollard renunció al derecho a un juicio a cambio de las restricciones a la sentencia, se declaró culpable y fue condenado por un cargo de espionaje a favor de Israel, recibiendo una cadena perpetua en 1986 con una recomendación contra la libertad condicional. Israel negó públicamente que Pollard era un espía israelí hasta 1998, cuando le concedió la ciudadanía israelí. Fue encarcelado en la penitenciaría federal en Marion, Illinois, en régimen de aislamiento por 7 años, y luego trasladado a la institución correccional federal Gudner en Carolina del Norte. Fue liberado el 20 de noviembre de 2015. Poco después que Pollard empezara a trabajar en el Naval Criminal Investigative Service conoció a Aviem Seya, un veterano combatiente de la Fuerza Aérea Israelí quien era en ese tiempo un estudiante graduado en la Universidad de Nueva York, con licencia de su posición como coronel. En realidad se trataba de un agente judío encubierto, actuando en el territorio de su aliado, Estados Unidos. En pocos días, en junio de 1984, Pollard empezó a pasar información clasificada a Seya. No lo hizo solamente por amor a su pueblo judío, sino que recibió a cambio un diamante y un anillo de zafiro y $10,000 en efectivo. También aceptó recibir $1,500 por mes a cambio de seguir con el espionaje. La completa extensión de la información que dio a Israel todavía no ha sido oficialmente revelada. Según Pollard, solo dio información sobre amenazas de misiles de Irak a Israel. Informes periodísticos citan un memorándum secreto de 46 páginas, que Pollard y sus abogados tuvieron permiso de ver. Fueron proveídos al juez por el secretario de Defensa de los Estados Unidos Caspar Weinberger, quien describió el espionaje de Pollard que incluyó, entre otras cosas, obtener y copiar la última versión de las anotaciones de radio señal y un manual de 10 volúmenes que detallaba la red de vigilancia electrónica global de los Estados Unidos. Una teoría del daño infligido por Pollard es que comprometió los esfuerzos de la inteligencia estadounidense en señales alrededor del mundo al revelar la penetración norteamericana de módulos criptográficos vendidos alrededor del mundo para uso oficial. La rutina de Pollard consistía en reunir documentos durante la semana. Tenía varios portafolios grandes idénticos brindados por los israelíes que usaría para extraer material del trabajo. Luego, transferiría los documentos a maletas, algunas veces mientras estaba en su automóvil. Al final de la semana, dejaría los documentos con los israelíes para que fueran copiados. Al terminar el fin de semana, Pollard recuperaba los documentos que necesitaba devolver, junto con las órdenes de qué tipo de información debía conseguir para la próxima semana. En ocasiones, los israelíes pedían documentos específicos por número, lo que sugiere que Pollard no era el único agente que les proveía ilegalmente de información. Ron Olive, el agente a cargo de la contrainteligencia de la NIS para la época del arresto de Pollard, publicó un libro sobre el caso en 2006. Olive dijo a la BBC que el incidente fue uno de los más devastadores casos de espionaje en la historia de los Estados Unidos durante el cual Pollard robó más de 1 millón de documentos clasificados. El lobby judío inmediatamente salió en defensa de Pollard, al que trataron de mostrar como un patriota judío, afirmando que Pollard proporcionó a Israel información que le era necesaria para la seguridad vital de ese país, que al parecer ciertos establecimientos en Estados Unidos se reservaban, obstaculizando el memorándum de entendimiento de 1983 suscrito entre Estados Unidos e Israel. Al parecer la información escondida a Israel incluía entre otras cosas datos sobre capacidad balística de los países árabes vecinos. El movimiento judío a favor de Pollard fue tan fuerte que logró que este judío nunca fuera acusado de traición, aduciendo que es un cargo que solo se aplica cuando se espía para un estado enemigo en tiempos de guerra, por lo que fue acusado de un cargo bastante menor. Pasar información clasificada a un aliado, sin querer dañar a los Estados Unidos. Una vez conocida la sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, el lobby judío continuó su trabajo. Pusieron el grito en el cielo aduciendo que nadie más en la historia de los Estados Unidos recibió una cadena perpetua por pasar información a un aliado, solo Pollard. Pobrecito el judío, jueces malos. Antisemitas. Comenzó una brutal campaña de desinformación dirigida al público estadounidense, pretendiendo minimizar el delito de Pollard. De esta forma afirmaron que las acusaciones del gobierno de los Estados Unidos en relación a que Pollard proporcionó a Israel cientos de miles de documentos, es falsa. El 12 de mayo de 1998, en la misma declaración en la cual el gobierno de Israel aceptó públicamente a Jonathan Pollard como un agente israelí, y aceptó responsabilidad completa por él, indicó su pretensión de abogar por su libertad y su repatriación a Israel, pero el gobierno de Barack Obama se había negado a esto. El 20 de noviembre de 2015 fue liberado. Al dar la bienvenida a su liberación, Netanyahu, uno de los más prominentes defensores del perdón de Pollard a lo largo de los años, dijo en un comunicado. La gente en Israel saluda la liberación de Jonathan Pollard. Como alguien que ha planteado el tema durante muchos años con los presidentes estadounidenses, he soñado con este día. Después de tres largas y duras décadas, Jonathan finalmente se reúne con su familia. Dos congresistas judíos de Nueva York le pidieron a la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, que le permitiera a Pollard renunciar a su ciudadanía estadounidense y mudarse a Israel de inmediato. Los representantes conservadores en el Knesset de Israel, el cuerpo legislativo del país, han propuesto proyectos de ley que le darían a Pollard un salario de por vida, atención médica y vivienda a su llegada a Israel. En estas circunstancias queda claro lo que vale para los judíos sus nacionalidades de países goyim. Veamos lo que escribieron estos congresistas judíos norteamericanos, llamados Eliot Engel y Jerry Nadler. El señor Pollard entiende que, como condición para que se le permita mudarse a Israel, es posible que deba renunciar a su ciudadanía estadounidense. A pesar de las graves consecuencias que pueden seguir a una decisión de este tipo, que incluye la prohibición permanente de regresar a los Estados Unidos, está dispuesto a tomar esta medida extraordinaria. Queda claro dónde radica la lealtad de los judíos en el lugar que se encuentren. No tienen el más mínimo problema de despojarse de su ciudadanía del país que los ha acogido, muchas veces desde generaciones. Por ello, en un gobierno nacionalsocialista, aquellas personas que sea verificable o exista sospecha de que tienen doble ciudadanía israelí y del país donde están radicados, deberán ser privados de esta última.